voy a decir, bueno, de una crack ya del mareo, Alba Rodríguez. Bueno, ha hecho un buen partido hoy. La verdad es que yo creo que el equipo ha estado muy bien, la verdad, el equipo. Y realmente es complicado porque todos los domingos juegan solo 11. Somos 21 en plantilla y bueno, pues la gente va entrando, va saliendo, a hacer el 11 cada semana y es muy complicado, ¿no? Hay gente que juega más, te juega menos y bueno, pues Alba está entrando, está saliendo, hay mucha competencia en medio campo, pero realmente ha hecho un buen partido hoy como hace siempre que juega, siempre pone ganas. Bueno, acaba la temporada y un buen resultado, ¿no? Para la primera temporada. Pues sí, acabar la primera vuelta así nos viene muy bien. Además, creo que hemos perdido puntos que no nos han dejado escapar esta primera vuelta. Sobre todo quizá los problemas de estar un poco riños con el gol. Pero bien, yo que nos vamos a Navidades con los deberes más o menos hechos, esperando hacer una segunda mejor vuelta porque equipo para ello hay y ganas también, yo creo que vamos. Bueno, pues a esforzarse un poco más en la segunda vuelta y a seguir así. Y nada, felicidades por este partido. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, ojalá la segunda sea mucho mejor la segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias. Venga, nada.